A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. De nuevo estamos con todos ustedes en otro programa de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, quien les habla y como encargado de la propia Ries para su dirección, Vicente Jara, y junto a mí con todos ustedes, Izaskun. Muy buenas tardes, ya nocturnas, con este cambio de hora. ¿Qué tal va todo, Izaskun? Buenas tardes a todos. Afortunadamente todo muy bien, siempre dando gracias a Dios. Pues pasamos ya al sumario del programa de hoy. Hoy es la fiesta de todos los fieles difuntos y ayer fue la fiesta de todos los santos. Como solemos hacer todos los años, hoy en el programa hablaremos de otra fiesta de un estilo muy distinto. Vamos a hablar de Halloween. Y aprovecho para recordarles, porque pueden pedirlos aquí a la radio o bien descargarlos en la web, en las páginas que siempre repetimos al final del programa, pues digo que pueden pedir los programas sobre Halloween que en los pasados años hemos emitido. Son muy recomendables, la verdad. Bueno, pues hoy volveremos sobre este tema y verán ustedes la orientación que damos a ello. Creemos que disfrutarán de un programa como el que ahora comienza. Y, como siempre, continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría desde la diócesis de Zamora. Pues vamos a ello, Izaskun. Halloween. Porque hoy hablaremos de violencia, de horror y de monstruos. Y vamos a ver la influencia de todo ello en los niños, en los más pequeños. Por ahí vamos a empezar. Así es. Vamos a hablar de muchos temas. A ver cómo lo hacemos y cómo lo juntamos. Y vamos a empezar, Izaskun, si te parece, hablando de violencia y de monstruosidad. Luego ya iremos juntando las piezas. Y empezamos así, hablando de violencia y de niños. Los niños que hace 3 días, el jueves, estaban en muchos colegios, también en colegios que se hacen llamar católicos, y a ver si vamos cambiando esto, aviso a colegios, niños de monstruos, dando miedo entre ellos, vestidos de seres violentos, asesinos de películas, de sus películas favoritas de miedo, o vestidos de muertos, o de asesinados, o de zombies. Pues sí, los colegios muchas veces de pena. Ya hablamos de alternativas aquí, incluso con el párroco de la Magistral y Catedral de Alcalá de Henares y su iniciativa cristiana que este año han vuelto a realizar y ya es el 6º año. Maravilloso verlo, la verdad. Los niños se visten de santos y salen por las calles evangelizando y llamando a otros niños y no tan niños a entrar a rezar en la iglesia y adorar a Dios. Y así van llenando el templo niños y mayores, vestidos incluso de monstruos, vestidos de muertos, de asesinos, y todos ellos adorando de rodillas a Dios. Es una maravilla verlo, y merece la pena, y otro año ha vuelto a ocurrir en las calles de Alcalá de Henares, una diócesis con una iniciativa maravillosa. Esto sí es cristiano, y no lo que lamentablemente decimos hace muchos colegios católicos, de la China. Pues volvemos al tema de la violencia que consumen los niños, ya sea en televisión, series de dibujos animados, más o menos para niños o para adultos, a través de las películas, los telediarios, los juegos y los videojuegos, vamos, por todo, toda la influencia que reciben. Solo vamos a recordar algunas cosas sobre este tema, es un tema muy importante y tan dejado de lado por muchos padres, porque sabemos de sobra, porque lo hemos escuchado multitud de veces y porque existen numerosos estudios que indican que los niños de nuestros países, de estos países desarrollados, están acostumbrados a ver muchísima violencia. Algunos de estos estudios que comentamos, pues han sido realizados durante décadas, incluso durante los años de crecimiento de esos niños. Pensamos en uno realizado con niños de los años 70, y que ya se ha ido estudiando su comportamiento ya de adultos. Así, por ejemplo, el estudio de Rowell Huseman y de la Universidad de Michigan. Y las conclusiones, señores, queridos oyentes, son rotundas. A ver, los niños que perciben violencia, acaban siendo violentos. Es más, si la violencia realizada por personajes agradables, o personajes ganadores, atractivos, o incluso por sus héroes, esa violencia que ven lleva al niño incluso a percibir la violencia como algo adecuado y justo. Esos niños, cuando son adultos, creen que usar la violencia en ciertas situaciones, si las circunstancias lo precisan, pues incluso es que es algo correcto. Pero es que atención, porque alrededor de un 40% de la violencia que ve un niño es practicada o iniciada por personajes que tienen cualidades que son atractivas para él. Es decir, personajes a los que imitar. La verdad es que los padres no creo que todos sepamos esto. A ver, ¿qué más puedes decir, por favor? Mire, Zaskun, los padres, muchos padres, se olvidan de estos temas porque ellos piensan que no tiene que ver con ellos. O porque ellos no son así, o porque se creen muy listos, o porque no son de familia de clase baja, o porque ellos no son violentos. Vamos a ver. Y seamos rotundos porque los datos y los estudios dicen lo siguiente. Agárrense. A ver, miedo me está dando. ¿No parece que niños que sean más agresivos que otros busquen programas o juegos más agresivos? ¿De acuerdo? Esto es falso. El niño agresivo no busca ver cosas agresivas. No va por ahí. Sino que la agresividad, en buena parte, viene de vivencias agresivas. Incluso en televisión, o en juegos, o en videojuegos. No hace falta que un niño viva situaciones de violencia en casa, o con el grupo de niños y compañeros de clase, o de juegos. La aprende viéndola. Cuidado, porque tampoco la violencia es algo propio de familias o de clases más bajas o de más bajo nivel económico. Tampoco es algo que dependa de la inteligencia. ¿De acuerdo? Y los niños no tan dotados intelectualmente sean más violentos. Falso. Los estudios dicen que no va por ahí. La violencia en sí misma no depende de la inteligencia. Y atención, padres, no depende tampoco de la educación de los propios padres. Gran parte de la violencia es aprendida, y se aprende en la infancia. Otro dato es que el ver violencia, acostumbra a la violencia. Es decir, erosiona la aversión natural a la violencia. Erosiona esa aversión natural. Recordemos que un niño pasa alrededor de 4 horas al día viendo televisión, internet o videojuegos. A veces más de 4 horas. Mucho de lo que ven es violento. A veces muy violento. No solo la violencia de los golpes, los asesinatos, las guerras, incluso los dibujos animados, las películas, las series, los juegos, los videojuegos, sino también la violencia real de los telediarios y los noticiarios, o los insultos y formas agresivas y despectivas de los invitados a los platós del tomate, que decimos, y de esos shows de la tarde y de la noche que ven tantos niños. Es que no nos damos cuenta, pero es que es verdad. Si es que enciendes la tele y es que todo suele ser así. Es más, digo, más de la mitad de la violencia presencial en las películas y en las series, y ya no digamos de los dibujos animados, si se aplicara a una persona en la realidad, supondría su muerte, su aniquilación o una incapacidad total. Es decir, la violencia en televisión refleja mucho menos el daño causado de lo que sería en realidad. Alrededor también del 40% de la violencia presenciada incluye también aspectos de humor o gracioso ligados a ella. Es decir, que esa violencia, matizada con aspectos humorísticos que ven los niños, entra más fácilmente y tiene hasta un matiz de gracia. Todos estos datos que vamos mencionando son de estudios realizados en los años 90 en los Estados Unidos. 90, finales de los 90, inicios del 2000. ¿De acuerdo? En definitiva, un niño tiende a identificarse con los personajes que ve. A veces, con quien es violento. Y otras, con la víctima. Y acaba así asumiendo el ser violento o el ser violentado y humillado. ¡Uf! ¡Madre mía! Queridos oyentes, llevamos varias décadas de televisión. Ahora los niños usan los ordenadores y los juegos de ordenador o de consolas de juegos. Sinceramente, el control de los padres frente a lo que ven los hijos en la tele ha sido en general, porque habrá excepciones, un absoluto fracaso. Y creo que los padres debemos ser sinceros en este tema. El niño ve lo que quiere. Y hoy día con los ordenadores y los videojuegos, los móviles, vamos, toda la tecnología, los niños ven mucho más y los padres ya ni entienden muchos de ellos los aparatos que manejan y tienen sus propios hijos. Y esto irá aumentando. Se dice repetidamente que los padres vigilen qué ven los niños. Pero vamos a ver, seamos claros. Los padres en general no pueden controlar lo que ven los niños. Otro dato importante es que muchos padres ven el mundo como adultos. Obviamente. Pero cuidado, incluso cuando tratan con sus hijos. Incluso cuando tratan con sus hijos. Ven el mundo como adultos. Y de ese modo rebajan el nivel de violencia de lo que ven sus hijos. Dicen, bueno, pues no es para tanto. Ya, no será para tanto para ti, pero sí para el niño. Y atención, los niños a veces, tienen hermanos. Y a veces los hermanos son más pequeños. Por lo que los niños aquellos que ven violencia en televisión, también están obligando a que lo vean sus hermanos más pequeños. Todos ven y participan de esa violencia, de ese videojuego violento, de esos monstruos. ¿De acuerdo? Violencia que es mucho más violenta para los hermanos más pequeños de la casa. Vamos a ver, los niños no tienen que ver tanta violencia. Y cuando la vean, si es que han de verla, se les ha de explicar el significado de ella. Y si aparece en televisión, pues hay que cambiar de canal y explicarles por qué se cambia. O por qué un videojuego sí y otro no. Y por qué, aunque lo vean sus amigos de clase, por qué ellos no. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando de Halloween. A ver, vamos a dar unos datos ahora de los Estados Unidos, por ser la cuna de esta fiesta de Halloween, y porque la influencia de este país en el resto del mundo, pues también lleva a la adopción de fiestas en nuestro propio país y en otros países, ¿verdad?, occidentales. En los Estados Unidos, alrededor del 93% de las familias con niños menores de 12 años, es decir, también los cristianos, viendo el porcentaje que están incluidos, participan en la fiesta y en el ritual de ir por las casas pidiendo golosinas, tal y como lo hacen allí. Se visten y además hay fiestas y decoraciones en bares, pubs, salas de fiesta y de baile, en los propios colegios e instituciones del gobierno, se venden dulces de todo tipo con monstruos de la propia fiesta, calabazas, huesos, etcétera. La verdad, y creo que hay que ser sinceros, es que la fiesta, tal como se desarrolla, pues no pretende asustar, no pretende hacer daño. E incluso en los Estados Unidos los niños no van haciendo bromas pesadas a los vecinos al pedir los caramelos, sino todo lo contrario, el ambiente es bueno, es divertido en general. Todo hay que decirlo, ¿eh? No hay que ser alarmistas. Otra cosa en otros ámbitos o en grupos más adolescentes que pueden extralimitarse. Pero en general es una fiesta más o menos controlada. Sí es verdad que conforme los chicos van entrando en la adolescencia, la fiesta también es momento pues de beber alcohol o de quedar en casas para ver películas de miedo, etcétera. ¿Por qué se visten de monstruos, Vicente? ¿Hay alguna explicación de fondo? Bien, esa pregunta quizás es bastante importante. ¿Por qué se visten de monstruos? Y esto se viene discutiendo mucho. Se viene discutiendo mucho y no queda muy claro. Bueno, aparte de las tradiciones, obviamente, que aunan pues esta fiesta ancestral. Pero aparte de la tradición, y para explicar la pervivencia de vestirse así, pues una de las explicaciones del uso de monstruos y de objetos o personajes del miedo es tener, al menos durante un día, un cierto control sobre el propio miedo. Dominar el miedo un día, ya que en general el miedo nos sobrecoge el resto de los días del año. Además, tiene un fuerte contenido, ya lo hemos dicho, de grupo o de pandilla entre niños o de grupo de adolescentes. Y además, y especialmente entre los niños, los padres, vecinos, educadores, controlan lo que hacen sus niños. Es decir, es una fiesta del horror, pero donde los adultos controlan que el horror no toque ni se acerque a sus niños. Es decir, hay un control muy fuerte de los padres, de los educadores, de los vecinos que participan, que el horror no se acerque a sus hijos. Horror controlado. Sí, eso, como jugar con el fuego intentando no quemarse. Y también el aspecto de atracción, de lo extravagante, de lo macabro, en los vestidos, los disfraces. Entrando ya en el tema de los disfraces, pues hay estudios también en los Estados Unidos, como el de Russell Belk, que hace pues un análisis bastante interesante sobre la elección de los disfraces. Es verdad que cuando son niños, pues los padres intervienen obviamente en el disfraz de sus hijos, esto está claro. Cuando van creciendo, el niño va eligiendo más lo que le gusta y va pidiendo a su padre que le haga ese disfraz o que le compre tal o cual disfraz. Vamos a dar algunas conclusiones de estos estudios. A ver, las niñas tienden a vestirse de brujas o de objetos inanimados, por ejemplo, una calabaza, la calabaza de Halloween, o de una estrella, o bien de personajes de roles femeninos, Blancanieves, una cheerleader, una bailarina, una princesa. Los niños tienden o bien a vestirse de personajes de roles masculinos, como un cowboy, un jugador de deportes, también de animales, o también de superhéroes. Pero atención, y eso es importante, el tema de los superhéroes, porque muchos niños eligen vestirse de superhéroe, de Superman, de Batman, de un robot de los Transformers, lo que sea. Pero, por ejemplo, las niñas, muy pocas, eligen vestirse de heroínas. No buscan roles de ser heroínas. Los niños sí, las niñas no tanto, muy poquito. Pero cuidado, porque los niños, la mayoría de los chicos, sobre todo adolescentes, lo que se visten es de monstruos, Drácula o zombies o Freddy Krueger y todos esos malos malísimos de esas películas de miedo, de sangre, que los niños conocen. Y en segundo lugar, los niños, después de los monstruos que decimos, se visten de fieras o de animales espantosos. Incluso los niños más pequeños eligen vestirse de dinosaurios, que para ellos son esos animales terribles que llaman tanto la atención de los más pequeños. Es decir, por lo tanto, los niños tienden a monstruos y animales feroces, ¿de acuerdo? Y las niñas no entran tanto por ahí. Sí, en el aspecto, como he dicho, de brujas. La niña y la niña adolescente mantienen el disfraz de bruja. Es decir, vemos niñas pequeñas vestidas de brujas y también niñas adolescentes o chicas adolescentes vestidas de bruja. Es decir, es un disfraz que se mantiene durante toda la vida de la chica. Vaya, esto es muy curioso, muy interesante. ¿Y esto por qué es de esta forma? ¿O cómo se puede explicar? A ver, no es fácil, pero algunos creen que Halloween sigue existiendo como fiesta y pervive en parte por este aspecto. Y lo explicamos. Algunos estudiosos sugieren que la figura central de Halloween, la figura central de la fiesta, es la bruja. ¿Y la bruja por qué? La bruja porque es ese arquetipo de la antimujer, es decir, es el personaje antifemenino por excelencia. Siempre la bruja es el personaje antagonista de la princesa. ¿Qué es la princesa? ¿Quién es la princesa? La princesa es el personaje femenino clave en todo el imaginario de una niña. De una niña, de un adolescente, incluso de una mujer. La bruja, por lo tanto, es el personaje antifemenino. La bruja concita en ella elementos contrarios: la soledad, el no casarse, el no formar una familia, la venganza, el desear alcanzar la belleza por métodos prohibidos, el dominar al príncipe por métodos igualmente engañosos, el impedir la felicidad de los jóvenes amantes, príncipe y princesa, La bruja es, por lo tanto, ese personaje contrario a la familia, al amor, a la sociedad. La bruja es perseguida por la ley. La bruja es un personaje contrario a la religión establecida. Por tanto, algunos estudiosos dicen que la fiesta de Halloween, según esta interpretación, es como un día de ruptura de normas, pues como era el carnaval. Se permite todo al menos por un día o por una noche, aflorando todas esas frustraciones de deseos no conseguidos. Y ese personaje de la bruja, que concita esos elementos que hemos mencionado, frustraciones, cosas no conseguidas, es una noche donde se permite aflorarlos. Vaya, verdaderamente interesante, pero nos vamos de tiempo. En todo caso, sea como sea, es una fiesta un poco anacrónica, ligada a monstruos, a paganismo y a rituales de cosechas y de tiempos pasados. Efectivamente. En todo caso, para finalizar ya, decirles que Halloween es la segunda fiesta más importante de los Estados Unidos después del Año Nuevo. No he dicho la Navidad. No he dicho la Nochebuena, que es una celebración del nacimiento de Jesucristo. He dicho Año Nuevo. Es decir, señores, que las dos fiestas principales de los americanos son una fiesta que celebra que un planeta ha dado una órbita completa alrededor de la estrella Sol, Año Nuevo, y la otra fiesta, pues es la fiesta que comentamos hoy. Mezcla de elementos primitivos, de cosecha, de cambio de las horas de la luz, fiesta las dos, por tanto, de la astronomía y del cambio de estaciones y los movimientos planetarios en la órbita alrededor del Sol. Y encima la fiesta de Halloween con muertos y con monstruos. Toma ya, que dos fiestas en los Estados Unidos, fiestas principales. Y yo digo, si un país tiene como sus fiestas principales estas dos fiestas, y nada más con mayor profundidad, pues es un país en el que alarmarse. Es un país que tiene poco fondo interior, un país demolido. Y cuidado, que no soy yo precisamente un crítico de los Estados Unidos, todo lo contrario. Yo admiro muchísimas cosas de aquel país, que creo que es un gran país, y que en la historia de las civilizaciones de Occidente, pues ha marcado multitud de momentos importantes, únicos y que son hitos para la humanidad. Pero esto no quita lo que hemos dicho. Si conocer a un pueblo es conocer también cómo se divierte, cómo festeja, y si esas dos fiestas, Año Nuevo y la fiesta de los monstruos de Halloween, son sus dos modos principales de divertirse y de socializarse a nivel masivo, pues lástima de país. Y lástima de países como España, que van por ese camino, adoptando fiestas como esta. Por eso, frente a Halloween, la fiesta de todos los santos. Los santos como modelos de los hombres y las mujeres. Y frente al Año Nuevo, Jesucristo que nace. Dios hecho hombre. Ambas verdaderas fiestas con sentido. Con verdadero sentido. Fiestas que merecen festejarse. Pues, queridos oyentes, de nosotros depende que vivamos estos dos acontecimientos. Todos los santos, la Nochebuena, la Navidad, porque nada puede vencer a esa alegría de los santos que nos da Cristo, que es Dios, el Santo, Santo, Santo. Y como decíamos al inicio del programa, como en Alcalá de Henares, diócesis de Alcalá de Henares, ocurre, frente a esa custodia expuesta con Jesucristo, los vestidos de Dráculas, de zombis, de brujas y de asesinos doblan su rodilla y adoran a Dios. Pues pasamos ahora a la sección de noticias en el mundo, noticias sobre sectas, siempre de la mano del padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, o noches, por lo pronto que ha oscurecido ya. Cuando quieras, empieza con los titulares, que estoy dispuesto para las noticias. Comenzamos con una información, entre comillas, de casa, ya que la RIES ha publicado hace unos días su boletín número 300, lo que equivale a más de 3.000 noticias en 6 años de vida. La Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES, fundada a finales de 2005, publicó el pasado 28 de octubre su tricentésimo boletín electrónico InfoRIES, recibido cada semana por más de 15.000 personas e instituciones de todo el mundo. era el 29 de septiembre de 2006 cuando salía el número 0 del boletín. Desde entonces, y con una periodicidad aproximadamente semanal, 300 boletines han visto la luz y han dado la vuelta al mundo entero. InfoRíes es citado y reproducido en muchos lugares, traducidas algunas de sus noticias a otros idiomas, convirtiéndose así en una de las primeras referencias sobre el tema en el ámbito hispanohablante. Así que felicidades a todas las Ries y a todos nuestros lectores. Otro titular. En Puerto Rico, la justicia ha multado a varios ayuntamientos por no garantizar a los testigos de Jehová el acceso sin trabas a las urbanizaciones. Los municipios puertorriqueños de Bayamón, Dorado, Guaynabo, Gurabo, Ponce y Trujillo Alto deberán pagar miles de dólares en multas por no cumplir con la orden del juez federal Gustavo Gelpi de abrir las urbanizaciones con control de acceso sin guardias a los testigos de Jehová. Gelpi emitió una orden en la que recuerda a los municipios demandados que el 21 de marzo pasado decidió que los adeptos de la secta tienen derecho a entrar en las comunidades de vecinos para poder llevar su mensaje, dado que las carreteras, dice, son públicas, y que debían proveerles de dispositivos o claves de entrada para lograr el acceso. El juez recalcó que, de no cumplir con la orden, los municipios se exponían a una multa de $100 diarios. La multa de Bayamón, por ejemplo, es de $1,900 por 19 días que han tardado en cumplirla, la orden, mientras que Dorado $1,400 por 14 días y así sucesivamente. La suma más alta le corresponde a Ponce, una suma de $11,600 por estar 116 días sin cumplir el mandato del juez. La demanda de los testigos de Jehová reclamando acceso a las comunidades cerradas que no cuentan con guardias de seguridad que les puedan permitir el acceso se remonta al año 2004. Claro, la decisión última de las sanciones no ha gustado nada a los ayuntamientos. No voy a pagar la multa, señaló, por ejemplo, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Viajamos ahora hasta Australia, donde está teniendo lugar una batalla judicial por el imperio financiero de la secta Ananda Marga. Ananda Marga Prakaraka Sangha, que significa Grupo para la Propagación del Sendero de la Bienaventuranza, secta fundada en 1955 por Sri Sri Anandamurti, se encuentra envuelta en una batalla judicial por el control de su imperio financiero australiano de unos $20 millones. De hecho, no es la primera vez que este grupo, con presencia también en España, se encuentra en una situación problemática. Ananda Marga ha estado envuelta en diferentes escándalos y problemas legales, como la detención y encarcelamiento de su gurú en 1971, el escándalo sexual en ese mismo año que dio lugar a la salida de la esposa del líder de la organización y el asesinato a plena luz del día de 17 miembros en 1982. Y no solo eso, en enero de 1975 atentaron de muerte contra el ministro de Ferrocarriles y dos meses después trataron de asesinar al presidente del Tribunal Supremo de la India. Sus actividades, claro, fueron prohibidas entonces por el primer ministro Indira Gandhi. Pues ahora, en estos últimos meses, las divisiones que se han dado en los últimos años dentro de la cúpula de este movimiento han traspasado fronteras hasta la rama australiana, de tal modo que existen dos facciones dentro del mismo grupo que están en lucha por el control de los recursos de la organización en Australia, incluidas empresas, propiedad de la secta, y ahí anda un juez metido a intentar dirimir este tema. Un bloguero español ha tenido problemas por informar sobre la pedagogía Waldorf, un sistema educativo basado en la antroposofía. El ataque a la educación y las escuelas Waldorf. Con este titular, Mauricio José Schwartz, responsable del blog escéptico El Retorno de los Charlatanes, publicaba hace unos días un artículo revelando que siguen abriéndose escuelas en España regidas por algo que se llama pedagogía Waldorf, como la cabaña del árbol en Toledo. Artículo que ha sido retirado de la versión española de su blog por la empresa que lo aloja, Blogger, tras una queja de la antroposofía. Según explica Schwartz, el concepto pedagogía Waldorf parece señalar un origen legítimo en las prácticas de esa disciplina, ya que pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza. Pero no es así. Es un sistema de indoctrinación esotérico, ocultista y producto de las divagaciones de una sola persona, el ocultista austriaco Rudolf Steiner. La pedagogía Waldorf consiste en una serie de principios educativos que Steiner, fundador de la secta llamada Antroposofía, dijo haber conocido no estudiando la enseñanza, ni los procesos cognitivos de los niños, ni lo que funciona o no mejor en un aula, sino poniéndose en trance místico y consultando de modo clarividente una especie de biblioteca mística universal, esotérica de la sabiduría, que se llama registro akáshico, o así la llaman, y que decía que estaba escrito en el éter, en el plano etérico. Bueno, pues Emil Moltke, alemán dueño de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria y miembro de la secta, creyendo que Steiner tenía toda la sabiduría del universo, le pidió al gurú que creara una escuela para los hijos de sus trabajadores. Steiner simplemente se inventó un sistema educativo a la medida de sus creencias esotéricas y en 1919 fundó la escuela Waldorf con objeto de difundir sus enseñanzas y conseguir nuevos y más fieles adeptos a su visión de las cosas. La pedagogía Waldorf tiene así la fiabilidad, entre comillas, de las muchas otras ocurrencias de este personaje siniestro. La agricultura biodinámica, la medicina antroposófica, la arquitectura antroposófica, la euritmia y otras cosas que han sobrevivido y se multiplican gracias a contar, entre otras cosas, con el apoyo de la banca Triodos, la organización financiera fundada de la secta y de la cual sus dirigentes poseen el 100% de las acciones. De todo esto ya hemos hablado hace meses aquí en el programa Conoce las Sectas. Bueno, cada vez son más las escuelas Waldorf o escuelas antroposóficas de España, centros educativos donde se cuenta a los padres una historia maravillosa de nuevos procedimientos pedagógicos basados en conocimientos científicos, libertad del niño, respeto a su individualidad, acento en la expresión de su visión personal y demás lugares comunes que ciertamente apelan a la preocupación de cualquier padre ante un sistema educativo lleno de deficiencias y de fracasos. Algunos ejemplos de lo que Steiner le indica a los profesores que deben hacer, para que nos hagamos una idea. No debemos temer hablarle a los niños sobre la Atlántida, no debemos omitir eso. Podemos incluso presentarla en un contexto histórico, pero entonces tienen que rechazar la geología estándar. La Edad de Hielo es una catástrofe atlanteana. El antiguo periodo glacial y las condiciones promedio recientes en Europa no son sino lo que ha ocurrido desde que se hundió la Atlántida. Bueno, las delirantes enseñanzas Waldorf están enseñadas a presentar como realidad las creencias de Steiner en las más diversas supersticiones, desde que los continentes son islas que flotan en los mares ancladas por las estrellas, de modo que cuando cambian las constelaciones, los continentes cambian. Y sobre todo, se hace cuanto sea posible por impedir que los niños razonen o aprendan hechos de verdad. Por cierto, este blog también ofreció un catálogo de las instituciones o marcas pantalla de la antroposofía en España, que yo creo que es curioso y es bueno saberlo. Atención, que las leo a continuación. Alieco es la distribuidora de Demeter, la opulenta empresa que certifica la agricultura biodinámica. Asociación de Agricultura Biodinámica, otra marca de Demeter. Calvals, empresa de alimentos certificada por Demeter. Centro de Terapia Antroposófica, propiedad de la Fundación Canaria Antroposófica y que ofrece terapias milagrosas para diversas afecciones. Doctor Hauska, empresa de cosméticos también propiedad de la antroposofía y fundada por Steiner. Editorial ING, especializada en libros antroposóficos para niños. Editorial Rudolf Steiner, la multinacional editorial de la secta. Fundación Círculo de Arte Social, que no tiene nada que ver con el arte ni con la sociedad, sino con la meditación antroposófica. Fundación Rudolf Steiner, el eje de las actividades de la secta en España. Triodos Bank, como ya hemos dicho, el banco que financia las actividades de la secta. Y Veleda, con W, empresa de pseudomedicamentos propiedad de la antroposofía. También este movimiento esotérico se dedica a difundir medicación de la homeopatía. Y también he visto aquí en esta lista que falta otra editorial que difunde escritos de Steiner y de sus seguidores, que es la editorial Pau de Damasc. Seguimos en nuestro país porque hace unos días se ha revelado que el esoterismo mueve 3.000 millones de euros al año en España. Desesperados por la crisis, muchos españoles van al vidente o al tarotista para que les aclare su futuro. Lo único claro es que el esoterismo hace caja y el fraude crece, según explicaba recientemente Pedro Bravo en el diario La Gaceta, con el cálculo de que el mercado del esoterismo mueve en España en torno a los 3.000 millones de euros. Aunque dar cifras cerradas es muy complicado, debido a que la mayor parte de las transacciones se hacen en dinero negro, por lo que nadie tiene constancia de la realidad. De hecho, según algunos estudios, solo el tarot telefónico manejaría en torno a los 2.000 millones de euros anuales, con lo que el esoterismo de forma global llegaría fácilmente a la cifra antes citada. Tanto es así que se estima que solo en España hay hasta 100.000 personas dedicadas a este tipo de trabajos, entre comillas. El problema surge porque gran parte de todos esos millones que se mueven en este mundo son en dinero B, por lo que no pagan impuestos. Además, muchos de los trabajadores, entre comillas, del sector también lo hacen sin ningún tipo de contrato, puesto que son actividades no declaradas, por lo que vemos aquí cómo se produce un doble engaño al erario público. Pero no es este el único problema, ni el principal, por supuesto. Además del fraude propio que se efectúa en muchas ocasiones a la administración, también está el fraude al propio individuo que acude a este tipo de servicios. Diversos estudios señalan que la inseguridad ante el futuro, provocada sobre todo por la fortísima crisis económica, está haciendo que muchas personas acudan, desesperadas, a aquellos que dicen tener tales artes mágicas o esotéricas para saber cuál será su futuro, o incluso conseguir costosos remedios para asegurarse la buena suerte. Todo esto, según los psicólogos, supone un alivio a modo de placebo ante la incertidumbre de la turbulenta época que estamos viviendo. Y vamos con otro lado del fenómeno omnipresente del ocultismo. En su difusión más amplia, resurgen las series de televisión sobre brujas. Es temporada de brujas. Así titulaba el mexicano diario digital Juárez un artículo reciente en el que cuenta la actualidad de la ficción televisiva que aborda de una u otra manera el fenómeno de la brujería. Por ejemplo, en la recientemente estrenada Witches of East End, la madre de una familia de brujas ha sido maldecida para ver morir a sus hijas en formas terribles, una vida tras otra, debido a sus poderes y a quienes fueron amenazados por ellos. Pero esta vez no les ha dicho a sus hijas lo que son ni ha practicado la brujería en su presencia con la esperanza de que esto cambie su destino. Por otro lado, la tercera temporada de la serie American Horror Story se desarrolla en Nueva Orleans y va sobre brujería y vudú. Miren lo que ha dicho la directiva de un canal estadounidense en torno a este tema. Todos sentimos que queríamos estar en el espacio sobrenatural. Vimos todos los vampiros y zombies que hay actualmente y nos dimos cuenta de que nadie estaba haciendo programas de brujas. Vimos eso como una inmensa oportunidad y sentimos que deberíamos tocar el tema. Por último, nos acercamos a lo que ha dicho un exorcista argentino. El satanismo es un fenómeno en ascenso. El sacerdote exorcista de La Plata, Argentina, Carlos Mancuso, dio una conferencia hace unos días en la Feria del Libro Católico de La Plata, en su 15ª edición. El autor del libro Mano a Mano con el Diablo, publicado el año pasado, contó sus vivencias como exorcista, advirtió acerca del crecimiento de la actividad de las sectas satánicas en el mundo y hasta dio instrucciones de cómo actuar en el caso de encontrar signos de un maleficio en el propio domicilio. El satanismo es sin duda un fenómeno en ascenso y crece el número de sectas satánicas en todo el mundo, dijo el cura platense antes de aportar algunos datos, tales como que en Estados Unidos se declaran satanistas alrededor de 231 sectas, mientras que en España serían más de 6.000 las personas que participan de cultos de este tipo. Y en algunas ciudades de Italia el fenómeno es tan creciente que en puntos del norte de ese país, como Turín, las autoridades eclesiásticas decidieron nombrar recientemente 4 nuevos exorcistas ante el crecimiento de la demanda de rituales contra la posesión diabólica. La mayor parte de los adeptos a esta secta son adolescentes, dijo Mancuso, que muchas veces se suman a estos grupos por curiosidad o por moda, o bien como consecuencia del relativismo moral que hoy impera, ingresan en el satanismo como en una especie de juego. Más tarde contó algunos episodios trágicos, crímenes y secuestros cometidos por jóvenes en el marco de rituales de este tipo y que tuvieron resonancia en los países en los que ocurrieron. En una reciente entrevista en el diario El Tiempo, con motivo de su visita a Colombia, el padre Mancuso alertó también a la gente que se acerca demasiado a las cosas malignas que el demonio va sembrando en el mundo, así lo dijo. No hay que practicar magia, ni espiritismo, ni el tarot, no consultar a divinas ni curanderos. Eso le abre puertas al diablo. Bien directo el padre Mancuso. Pues hasta aquí nuestra selección de noticias de esta quincena en torno al fenómeno de las sectas y a la nueva religiosidad. Muchas gracias, padre Luis, y gracias a tus parroquias por permitirnos robarte este rato para el programa Conoce las Sectas. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros y hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.